Todo aquello que tenga que ver con los niños despierta en los seres humanos su mayor índice de solidaridad y sentimientos. Esa es la razón por la cual las leyendas que tienen que ver con los más pequeños suelen alcanzar gran difusión y éxito. Hace no muchos años surgió La Historia, que se extendió por muchos medios y que anunciaba la existencia de una epidemia que afectaba a niños en países lejanos. Hasta ahí todo normal, incluso creíble. Ese es el fundamento para que el rumor se extienda sin exprimir el sentido crítico más allá de ese punto. Pero el mensaje divulgado añadía que los niños que caían enfermos eran siempre huérfanos. Científicamente imposible. Los virus y bacterias, por muy perniciosos que sean, no conocen de esa distinción. Además, decía el mensaje que si La Historia se remitía a 30 personas por correo, el dinero generado por dicho tráfico, dinero que dicho sea de paso es imposible que se genere, serviría para concienciar a un millonario en el primer mundo para que adopte a los pequeños y así pueda acceder a una sanidad moderna y con recursos. Las leyendas sobre niños circulan desde hace décadas, siglos incluso. ¿Quién no ha oído hablar del secuestro de bebés por parte de bandas de narcotraficantes? Sobre este asunto circularon intensos rumores en los años 80 y 90 en Estados Unidos, pero también en España, todos falsos, por supuesto. Según el relato, los traficantes asesinaban al bebé y lo abrían en canal para insertar la droga en el interior del cuerpo del retoño. Uno de los traficantes se hacía pasar por padre o madre del pequeño, que daba la impresión de estar dormido en los brazos de su progenitor. Ese era el truco que se utilizaba para poder pasar la frontera sin ser descubiertos por los agentes de aduanas. La historia pervivió hasta tiempos muy recientes y el mensaje que se adaptó a los tiempos de Internet finalizaba así. Por favor, envíe este aviso a toda la gente que conozcas. Lo más triste de esta situación es que sufren personas inocentes. Propaga la verdad. Si deis a conocer este mensaje, puede que salvéis una vida. El siguiente mensaje lo hemos recibido en muchas ocasiones. Normalmente es un amigo o compañero de trabajo quien nos lo remite. Su contenido le ha tocado la fibra sensible y se ha solidarizado con los perjudicados. El mensaje en cuestión, que lleva una imagen como documento adjunto y que ha sido teóricamente remitido por un amigo de un amigo, dice así: por favor, mira la foto y reenvíala. Por favor, les ruego que envíen este correo al mayor número de personas conocidas posible. Tengo un hijo de 5 años de edad que está perdido desde el 11 de mayo de 2002. Si alguien en cualquier lugar sabe algo o lo ha visto, por favor, comuníquese conmigo. Solo tardará 2 segundos en enviarla. Si este fuera tu hijo, desearías toda la ayuda del mundo que te pudieran prestar. El Centro de Alerta Temprana de Virus Informáticos en España remitió un mensaje en octubre de 2002 en el cual advertía de la falsedad de La Historia. Añadía que los miembros de esta institución habían comprobado los nombres y correos de la madre afectada y descubrieron que los datos eran falsos. Pero la investigación que realizaron allí sirvió para descubrir que el mismo mensaje se emitía en diferentes países pero con nombres distintos. Sin embargo, la fotografía del niño desaparecida era la misma en casi todos los casos. Aquel detalle venía a demostrar bien a las claras que existen personas que intencionadamente se hacen eco de leyendas urbanas y la adaptan a su entorno cultural y geográfico para que puedan seguir subsistiendo. Y para conseguirlo, los creadores de este tipo de fraudes utilizan sencillas argucias. Escuchemos el contenido de uno de los mensajes más distribuidos que existen. Hola, soy una madre de 28 años de edad. Mi nombre es Silvia de Carranza, soy de El Salvador. Trabajo en el área de recursos humanos del Hotel Radisson. Mi esposo y yo hemos tenido una vida maravillosa. Dios nos bendijo con un hijo. El nombre de nuestro hijo es Mauricio, tiene 3 años. Y hace mucho, los doctores le descubrieron un cáncer. No pudimos tratárselo como se debe debido a nuestros limitados recursos económicos. Con el tiempo, este se ha extendido y está a punto de llegar al cerebro. Hay solo una manera de salvar la vida de mi hijo. Esta es con una operación y un tratamiento muy costoso que le harían en el Hospital Sire Children en Houston. Sin embargo, no contamos con los recursos suficientes para eso, por lo que solicitamos ayuda a las más grandes empresas de Internet, que han estado de acuerdo en ayudarnos, pero como condición, nos piden que enviemos esta carta a todas las personas que conozcamos y estas a su vez a sus amigos. Por cada 3 personas que reciban este mensaje, la empresa AOL nos donará $1. Normalmente los creadores de leyendas han utilizado elementos creíbles, aunque en este caso concienciando al lector con el hecho de que disponer de recursos económicos puede ser la causa que permita la curación de una enfermedad a un niño. Sin embargo, el contenido de este mensaje es falso, como siempre, y más falso aún, y ya menos creíble, que las empresas informáticas se decidan a ayudar de este modo a la curación de un pequeño. Y es que en ocasiones, tras este tipo de fraudes, lo que existe es la intención de hacer circular numerosos mensajes en los cuales aparezcan las direcciones de correo de cada remitente. ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué ha recibido spam o correo no deseado en su buzón de mail? Posiblemente, ahora sabe la causa. El mensaje de solidaridad con el pequeño Mauricio se ha divulgado con otros nombres. No siempre la enfermedad que le asalta es un cáncer y no siempre es un hospital de Houston, pero hasta el momento ningún mensaje de estas características se ha demostrado como cierto. En el fondo, no es una situación idónea. El día que alguien quiera transmitir un verdadero mensaje de alerta, no podrá evitar que muchos receptores piensen que están ante una leyenda urbana.